viene arenque, el negro caliente, que es el rey del guaguancó. Miren, allá viene arenque, lo dice la gente, que es el rey de la rumbamba. Lo mismo te baila samba, que te baila el guaguancó. Y dicen que por su fama, él es una sensación. Porque el negrito arenque, dibujando es un campeón. No hay quien le ponga un pie al frente, tiene salsa con sazón. Miren, allá viene arenque, el negro caliente, que es el rey del guaguancó.